que salga el sol y pueda verte, que el viento traiga el eco de tu voz, ay, de tu voz. Me falta tiempo para quererte, quiero sentir en mí tu calor, ay, tu calor. Hay amores que se esconden, que no tienen voz ni eco, amores que no se dicen, pero que se llevan dentro. Sabes que te quiero y que por ti me muero. Eres mi alegría y eres mi consuelo. Todo lo que tengo son mis sentimientos. Te lo doy a ti para que me lleves dentro. Y es que te quiero, ay, pégamelo. Te llevo dentro de mi pecho. Dice, sabes que te quiero y que por ti me muero. Eres mi alegría y eres mi consuelo. Todo lo que tengo son mis sentimientos. Llevo dentro de mi pecho. ¡Ale! Que salga el sol y pueda verte y que llene de luz. Por más que pida.